Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad, construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Buenas tardes a todos, a todas, amigos, amigos de La Voladora Radio que nos escuchan aquí, allá, acullá, en el cielo, en el infierno, a los cuatro mundos, por todos lados, gracias a las redes sociales que nos ubicar y escuchar primero en el 97.3 de FM, que es lo que a mí yo prefiero, y ustedes sintonizan la radio en la frecuencia y hagan de la radio este instrumento, pues creado a principios del siglo XIX, en México, la primera radio en 1923 se inauguró y empezó a funcionar, y que fue precisamente lo que es ahora Radio Educación, radio que fundó José Vasconcelos, precisamente para hacer de la radio un instrumento de educación, cultura, que pues sí, se ha hecho un instrumento de educación, pero de educación para el consumo, de educación para la violencia, de educación para muchas cosas, pero nosotros como Voladora Radio y como otras radios en el país, afortunadamente, pues nuestra misión la seguimos cumpliendo y seguimos apegados a esos lineamientos del surgimiento de las radios, que es la educación, la información que nos sirva para la vida, como la que ojalá, que yo les voy a relatar hoy en este programa, pues pueda servirles. Primero, pues vamos a ver los calendarios, que ya yo tenía dos lunes que no hice programa, entonces nos quedamos un poco atrasados con nuestros programas y con nuestros calendarios. Y quiero decirles que el 5 de enero, después de la veintena de Quetzalistli, entró la veintena de Atemoztli, que esta va a terminar el día de mañana, precisamente. Hoy es el último día de esta veintena de Atemoztli. Y Atemoztli, fíjense qué puntuales y observadores de la naturaleza, sabios, por qué no decir, ¿no? Que luego no sé, la tradición o la costumbre, más que la tradición, la costumbre es decir que pues eran ignorantes, sabían algunas cosas, pero si ustedes observan este cambio de cada veintena y lo que describen de qué va a pasar en la naturaleza en esa veintena, pues francamente así pasa, ¿no? Y eso tiene que ver no con una varita mágica, no con que era brujos, abuelos, sino que eran precisamente observadores científicos de la biodiversidad, de los cambios de la atmósfera, de los momentos precisamente para la siembra, porque todos estos, recordemos, que son calendarios agrícolas, inclusive el que nosotros usamos actualmente. Los calendarios se empezaron a estructurar a partir de que el hombre descubrió la agricultura y se hizo sedentario, o sea, que empezó a fundar ciudades, de que permaneció en un lugar y ya no andaba corriendo atrás de la casa a ver qué hierbas salen en cada momento de la vida, de la naturaleza, en qué región, sino que se sentaron y empezaron a construir calendarios para poder precisamente hacer estos ciclos agrícolas y que fueran de lo más y mejor, de lo más productivo. Entonces, Atenostle, que es del 6 al 25 de enero, es el descenso de las aguas. Dice, en la temporada de estiaje y frío, en la cual el nivel de las lagunas, canales y ríos desciende notablemente, eso por el enfriamiento, inclusive llegan a congelarse. Se hacían ceremonias en honor a Tlaloc, el señor del rayo, de la lluvia, del viento. La fuerza de las lluvias en la cima de las montañas, porque allí es donde se generan las grandes nubes y las lluvias. Hemos visto en estos días, también hace unos días, cómo se han cubierto de nieve nuestros volcanes. Afortunadamente eso nos anticipa que vamos a poder tener agua. Y eso sucede precisamente en esto, descienden en las aguas. Se elaboran las figuras de los tlaloques, o sea, eran los ayudantes de Tlaloc, los que hacían sonar los rayos, y quiénes serán los guardianes de nubes y montañas, son los tlaloques. En las ciudades se representaba estas montañas como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Matlalcueyatl. El Matlalcueyatl es lo que le nombramos ahora la Malinche, entre otros, con maquetas en las que participaban niños, mujeres y hombres, adornándolos lo mejor que podían. Se hacían también ofrendas de maíz, esperando que el siguiente ciclo agrícola fuera de prosperidad y propicio para las nuevas metas. Esto es lo que nosotros tenemos en esta veintena que está por concluir de Atenostle, y precisamente bajaron aguas, se enfriaron y hubo vientos. Todo esto es parte de ese conocimiento, de esa observación de nuestros antepasados entre los fenómenos naturales para poder tener buenas cosechas. Bueno, y luego tenemos el otro calendario, que es el calendario Galván, que es el antiguo, ya fíjense, es el 195 años de que se publica este calendario, pero les voy a decir que en este mes, o sea, ya también, tenemos día de mañana, es el aniversario del nacimiento de don Justo Sierra Méndez en 1848. Se hizo la bandera toda asca. ¿Quién fue Justo Sierra? Pues se dice, en el tiempo inclusive de Porfirio Díaz, fue el que impulsó la educación para todos los niveles, o sea, le dio mucha atención a la educación, porque él sabía que un país, un pueblo que no tiene educación, pues es un pueblo que no está destinado a nada, ¿no? A la ignorancia, a la manipulación, que de alguna manera nuestros medios de comunicación, en su mayoría, no todos, se han dedicado a precisamente a borrar de la memoria conocimientos que no fueron inculcados desde Don Justo Sierra, la Fundación de la Educación Elemental. Y aquí tenemos una escuela de principios, precisamente de siglo, que es una escuela pues emblemática, creo que la primera primaria del municipio, pero de la región, Escuela Torres Quintero, esta maravillosa escuela desde la construcción ahí en el barrio San Juan. Y dicen, eso habría que indagar, investigar, que ahí mismo vivió Torres Quintero hizo un método para aprender a leer y escribir para la escuela elemental, que se llamó el método onomatopédico. Yo aprendí a leer y escribir con ese método en los años 50. Todavía en los años 50 era vigente el método del maestro Torres Quintero, y dicen precisamente que en ese lugar ahí vivió él un tiempo, no sé si siempre, pero un tiempo, y ahí estuvo, aquí se llama por eso también el nombre de la escuela, que fue que es la más antigua primaria de Amecameca. Entonces, eso es, Imán. Y el día 28 tenemos la luna llena en Cáncer, ahorita ya casi vamos a tener, nos faltan 2 días para la luna llena, y empieza a las 13:16 horas, que por supuesto no la vemos a esa hora, va a aparecer a las 19:17 horas y se oculta a las 7:11 horas. Acuérdense que nosotros tenemos la maravilla y el privilegio de poder ver aparecer la luna atrás del cuerpo de la Iztaccíhuatl. Vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi espíritu de sonrisa. Son las 5:17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo.

sin cubrebocas, muchas con cubrebocas, pero otras no. Bueno, verdaderamente, como si no pasara nada. Como si estuviéramos todos así como, ¡ay! Qué curioso, ¿verdad? Qué bonito. No, tenemos que cuidarnos, que protegernos. Esto es un hecho real. Y gracias a la medicina, a los adelantos científicos y todo, pues en este mundo que somos 6.000 o 8.000 millones de habitantes, pues se han muerto 2 millones. Ha habido pandemias en otras épocas de nuestra historia donde han muerto 15 millones de habitantes, ¿no? En proporciones de población mucho más pequeña en el mundo. Entonces, no es la primera vez, y ojalá que fuera la última que aprendemos, ¿no? Que es lo que es, a cuidarnos, a lavarnos las manos, a ponernos el cubrebocas, inclusive hay lugares que debíamos de tener la mascarilla puesta. Es muy latoso. El usar siempre cubrebocas también no es la panacea, también tiene sus problemas, porque estamos respirando nuestro carbón, o sea, lo que nosotros expelemos, que es contaminante, ¿no? Nos lo volvemos a tomar a través de la... lo volvemos a respirar por la mascarilla. Pero es preferible luego ya, cuando estamos en un lugar colgado, limpio, que nosotros tenemos en nuestra casa, en un jardín, en algún lugar, pues podemos quitarnos la mascarilla y poder respirar libremente, pero es muy, muy difícil convencer a toda la población de que realmente estamos viviendo un momento muy delicado y que a veces hasta que nos llega la hora de que está golpeado y entonces yo, si era cierto, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que aprender, inclusive dentro de esto hay muchos aprendizajes que tenemos que tener. Por ejemplo, cómo es importante la relación y el tejido social en regional, no depender tanto del comercio internacional. Cuando dicen, ay, es que el comercio internacional no es la panacea, el comercio internacional es solamente para que unos cuantos dueños de muchos recursos, inclusive para poder hacer esas producciones extraordinarias que hacen, tienen que arrasar con selvas. Entonces, bueno, arrasan con selvas para sembrar puro aguacate. Está bien. Toco mi aguacate. Pero también destruimos una capacidad de la tierra, de la naturaleza, para equilibrar precisamente los bichos, los que son buenos, los que son malos, que en la cadena biológica unos dependen de otros. Y muchas veces en esa cadena biológica precisamente nosotros como seres humanos estamos protegidos por esa cadena, si nosotros la respetamos. Si no la respetamos, pues estamos viviendo lo que estamos viviendo. Esto no nació, ay, que si fue en China, que si fue bueno, hay muchas versiones al respecto, que si fue un bicho creado en un laboratorio, que bueno, yo me acuerdo ahí en la Primera Guerra Mundial, que se empezaron a experimentar armas biológicas y armas químicas. En Vietnam, pues se usó el napalm, que era un arma química que quemaba los cuerpos, ¿no? O sea, tampoco es así que no. No puede ser, puede no ser, pero el hecho es que nosotros, con nuestro descuido a la madre tierra, también hemos ido creando este proceso pandémico que ahora pues nos amenaza. Y si seguimos en la misma tónica, pues no vamos a tener mucha oportunidad de cambiar. Al contrario, muchos más bichos patógenos para esta especie pues se pueden presentar. Tenemos muchas cosas que aprender, cómo ser solidarios, cómo volver a sembrar en nuestras milpas, en nuestras plantas medicinales, nuestras plantas de olor, o sea, hacer de nuestro proceso alimentario un proceso de autoconsumo y no tener que depender de un barco que viene de Australia cargado de carne, porque ahí es donde están las mayores ganaderías, o en Argentina, ¿no? Cargando carne, repartiéndola por todo el mundo, pero además, al hacer ese embarque, no solamente toda la cantidad de energía que se necesita para mover barcos, para poder mover los contenedores, para poder trasladar esa mercancía a los mercados, primero pues, regionales y luego locales. Es una locura lo que hemos hecho a nombre de el dinero, la ganancia, como la última aspiración del hombre en la vida, o la aspiración más sentida del hombre en la vida, estar pues, consumiendo cualquier cosa que viene de cualquier lado, y eso pues está dando una torre, además de todo ese gasto de energía, de todo el gasto también de las selvas que se tuvieron que desforestar y de todo lo que hemos creado el ser humano para nuestro el calentamiento global, como le llaman, y también para estas energías. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una canción con José Alfredo Jiménez, que aplica para estos días. ¡Para José Alfredo, cúmplele con ganas! ¡No te rajes, Guanajuato! ¡Cúmplele! No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Cansados con ganas. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hieren. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña. Bueno, pues muchos temas, va a haber muchas cosas que estar comentando en todo este proceso que nos ha tocado vivir, de tan complejo, tan difícil, y para que se haga un poquito más complicadito y echarle sabor al caldo, como dicen, pues también vienen las elecciones. Y en esto estamos escuchando, vemos, escuchamos todos los informativos que mandan los partidos. Y yo me pregunto si qué piensan los partidos de que somos, que no tenemos ninguna reflexión y que nos pueden engañar como les dé su gana, y que si, como si no tuviéramos memoria. Entonces es verdaderamente indignante, ¿no? La tesitura que han tomado las campañas, los textos, las palabras clave, fuerte, vamos por el cambio. ¿Qué es eso? ¿Para todo el cambio? Si donde veníamos precisamente la ciudadanía optó por un cambio porque ya estaba harta de todo lo que había sucedido anterior, y como si hubieran sido gobiernos así totalmente limpios, propositivos, dedicados al servicio del pueblo, pues ahí andan, ¿no?, diciendo todo lo que creen que debe de ser él, o que nosotros debíamos de hacer, ¿no?, de votar, o de ir a las urnas a votar. ¿Por quién que me digan quién está, pues, tiene un currículum de servicio al pueblo? Que eso es, de eso se trata un servicio, eso se trata la política. No es, la política no es para hacerse rico, eso también se construyó dentro de la etapa neoliberal, la política como un lugar donde se puede robar a manos llenas, el puesto público como un lugar donde podemos hacer lo que nos da la gana, cuando al contrario. Y eso, por ejemplo, eso fue una de las grandes enseñanzas, por ejemplo, y mensajes que dieron los zapatistas en el 94 en sus comunicados: que el que mande obedeciendo. El mandatario no es el que manda, no es el mandón, es el que tiene que obedecer el mandato popular, el mandato del pueblo. Y pues esto parece que todavía no lo hemos entendido. Pero yo quiero decirles, quiero leerles aquí, por ejemplo, que es en la Constitución de 1917, que se ha ido reformando, que ha tenido diferentes cambios. En esta que yo tengo, es una Constitución, si las encargo ayer, no, si la pueden encontrar en un libro de viejos o en algún lugar que vale la pena, es un texto vigente de 1995, y cada artículo tiene un comentario. Eso lo hace ser un verdadero libro muy bueno, una constitución muy buena, porque está comentada. Y aquí estamos en el título segundo, que tiene dos capítulos: de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, que son los artículos 39 a 41, y los capítulos 2, que es de las partes integrantes de la federación y del territorio nacional, artículos 42 a 48. nuestra constitución es un poco compleja, es un poco difícil porque está hecha mil telarañas y artículos que se quitan y artículos que se añaden y artículos que se reforman y bueno, no es fácil pues leerla. Cuando debía de haber algún texto, se debía de imprimir algún texto para que todos los ciudadanos de a pie podamos tener nuestra constitución y podamos saber más o menos cuáles son las leyes que nos rigen, ¿no? Porque eso es muy importante. Nosotros oímos hablar de la constitución, es como hablar de la Biblia, de hablar de quién sabe qué. No, a veces estamos más familiarizados con la Biblia que con la Constitución. La Constitución es un tema que poco nos interesa a nivel general y que creemos que solamente los diputados, por ejemplo eso, que son los diputados, que son los senadores, que es el Congreso, que es todo eso, no tenemos ni idea de cómo funciona. Y por eso es tan fácil y luego que nos vendan ideas equivocadas de los procesos que se dan en el Congreso de la Unión, que se llama. El Congreso de la Unión es cuando se reúnen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, hay muchas cosas. Pero yo quiero leerles, que es muy cortito, el título segundo. El capítulo 1 del título 2, que es de la soberanía nacional y la forma del gobierno. El artículo 39 constitucional. A ese artículo casi nadie hace referencia. Yo creo que es un artículo que inclusive ni siquiera está reglamentado. Reglamentado quiere decir cómo se puede hacer para aplicar ese enunciado, y entonces vamos por partes, ¿no? Como, por ejemplo, el artículo 27 constitucional tiene una serie de enunciados que van diciendo, por ejemplo, qué es la propiedad privada, qué es el ejido, qué es bienes comunales, qué es los bienes nacionales, qué está bajo lo que está bajo de la tierra, o sea, como le pertenece al pueblo de México. Hay una reglamentación del artículo 27 constitucional. El artículo 39 quedó ahí volando, que es un artículo fundamental de nuestra constitución y que es el artículo que todos los ciudadanos debíamos de tener presente aquí y ahora y siempre. Dice artículo 39: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Este es el artículo 39. Entonces, pero es un artículo que luego, pues, ni le hacemos caso, ni sabemos qué es lo que tiene que decir cada uno de estos, de este párrafo, ¿no? Que, o sea, se instituye para beneficio de nosotros y dimana de nosotros, o sea, se siembra en nosotros y nosotros somos los beneficiarios, debemos de ser los beneficiarios de este, del gobierno, no los políticos, entre comillas, que no son políticos, son ladrones, los que suben al poder para robar, son ladrones, no son políticos. La política es una noble labor que puede ejercer cualquier ciudadano, o sea, nosotros tenemos que tener en nuestra educación siempre política, que inclusive en las escuelas, todavía antes de los 60, teníamos una educación política a través de una materia que se llamaba educación cívica. Esta materia desapareció por arte de magia y ya nadie sabe lo que es la educación cívica, ¿no? que son las leyes, cómo se destituye el gobierno. Yo me acuerdo en secundaria ya nos estaban diciendo cómo era el poder, qué significaba el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, cómo se conformaban, a qué obedecía cada uno. Ahora tú le preguntas a un joven, inclusive de preparatoria, y no sabe, ¿no? Digo, por decir, la población escolarizada, pero no tenemos esa educación cívica para hacer una participación ciudadana consciente, responsable, que no vengan a vendernos, ¿no?, cualquier propuesta y con una bolsita de mandadito, ¿no?, porque y nuestra cachuchita. Porque entonces, sí, elegimos porque nos dan una limosnita, ¿no? Y las consecuencias las pagamos caro, no tiempo después, en el mismo proceso. Y luego nos estamos quejando, ¿no? Fíjense que este artículo 39 constitucional es un artículo que aparece desde el primer congreso de 1823-24, cuando se consuma la independencia, cuando se destierra totalmente a Iturbide, que él quería ser el rey de México, ¿no? Quería hacer una monarquía en México, y lo destierran. Entonces, ya en 1823-24, que el Congreso Constituyente, que es la primera constitución mexicana, declara en el artículo 33 del acta constitutiva la soberanía nacional, pero este artículo viene desde el decreto constitucional de Apatzingán, formulado bajo la inspiración de Morelos, que deseó para su pueblo el goce de la libertad política, presupuesto indispensable para dirigir la vida propia. Como él quiso, México, a lo largo de su dolorosa historia, ha luchado por hacer realidad el principio de que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, formulado por el héroe en los sentimientos de la nación. Nos vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Hola, ¿me escuchan? No te veo, ¿tienes prendida la cámara? ¿Tienes prendido tu micrófono? Ay, no te escucho. No pudiste juntarte con tu familia, pero igual se mantuvieron unidos. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappan. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues aquí ya en el último trazo de esta de este programa para seguir comentando todas estas cuestiones de las formas de gobierno que en este año seguramente tenemos que hacerle pues bastante conciencia cívica en nuestra, pues es lo que yo me propongo mucho con esta con este programa, estar hablando y estar analizando, estar relatando lo que está sucediendo y lo que pues lo que creo a través de la lectura, del estudio, de los medios, etcétera, etcétera, pues poder saber, ¿no? Que podamos saber qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y que no se nos olvide, por eso es fundamental el artículo que les acabo de leer, de que la soberanía la tenemos nosotros, la decisión, la última palabra la tenemos nosotros. Ojalá que un día nos caiga bien el 20, que las monarquías ya concluyeron. O sea, en la historia a veces se camina adelante, pero también se camina hacia atrás, ¿no? Que en los últimos años hemos caminado hacia atrás. Yo luego me pregunto, en este pueblo de Amecameca, donde han transcurrido todos los eventos históricos, inclusive estamos pues en este año se conmemora la caída de México Tenochtitlan y ya la instauración del colonialismo español en todo nuestro territorio, no solamente en lo que comprende la República Mexicana, sino que era parte de Estados Unidos, la Florida era parte de España también, que se lo vendió después en el siglo XIX, se lo vendieron a los Estados Unidos, pero además como estaban hasta Canadá y luego pues toda América del Sur, menos Bolivia, que Bolivia era Brasil era dominio portugués, por eso ahí hablan la lengua portuguesa, además de todos los idiomas originarios de los que están dejando, porque han hecho una verdadera genocidio de los indígenas habitantes originarios de estos pueblos, de este pues casi continente del río Amazonas, y han también talado, quemado bosques, selvas, árboles, con toda la población adentro. Y no estamos hablando del siglo XVIII, XIX, estamos hablando del siglo XXI, ¿no? En los últimos años, cómo se les da permiso a las empresas, a las transnacionales, para que fomenten el progreso, ¿no? Destruyendo árboles, destruyendo todo para que hagan sus plantíos, destruyendo todo, que son vidas humanas. Entonces ponen sus plantíos y bueno, y todo lo demás no existe. El negocio es el negocio. Así es el razonamiento de estos seres irracionales, ¿no? Y bueno, pues en el mundo estamos bastante contaminados de esta manera de ver la vida, y que pues nosotros creemos que si no damos un cambio, si no hacemos una reconversión y una reformulación y una reflexión de lo que queremos, de lo que nos conviene, y de que ya no somos monarquía, de que no hay un rey, o sea, no elegimos un rey de 6 años, ni de 3 años en los municipios, y 6 años para la República, y 6 años para los gobiernos estatales. Son nuestros administradores, ¿no? Nosotros los elegimos, por eso hay que elegir muy bien, y por eso hay que saber a quién estamos eligiendo, y por eso hay que, no nos podemos dejar comprar nuestra voluntad con un voto, pues nada más, porque entonces sí, vamos a sufrir las consecuencias de que el monarca que me dio la limosnita, pues haga lo que le da la gana con los recursos financieros, con los recursos humanos, con los recursos naturales que tiene la obligación de administrar para provecho de todos, no para su provecho, pero sí nuestro pueblo. Si nosotros como pueblo olvidamos esa función de lo que es un gobierno, pues estamos perdidos, ¿no? Y al rato vamos a ser esclavos y nos van a poner otra vez amarrados con cadenas para que hagamos los trabajos que a los señores del dinero, a los monarcas, se les antoja. Tenemos que estar muy pendientes porque la vida va y viene. No tenemos nada comprado y que podamos decir ya, se acabó para siempre. No. Si no estamos atentos, vigilantes, los problemas regresan. Creo que esa es una de las grandes tragedias que sufrimos, pues, como pueblo de México, de olvidarnos de los postulados de la lucha revolucionaria de 1910, la primera revolución social del siglo XX, antes de la bolchevique, antes de los rusos. Nosotros hicimos esa primera revolución cuando los bolcheviques, cuando la revolución rusa estaba iniciando. Nosotros estábamos haciendo nuestra constitución, la constitución social maravillosa que tenemos, donde se tiene un artículo 123 constitucional, que es lo que reglamenta a los patrones y a los trabajadores, ¿no? Como cuáles son los derechos de los trabajadores, vestido, vivienda, y nuestro pueblo de Amecameca, pues pasó por todos esos procesos, porque por aquí han pasado todas las revoluciones, toda la economía, todos los movimientos sociales han pasado por Amecameca. Vivimos en un lugar estratégico, en donde, por supuesto, no tenemos un museo de nada. La tierra de Sor Juana, no tenemos un teatro, no tenemos un museo histórico que podíamos bien tenerlo, no tenemos un museo de arte virreinal que podíamos tenerlo, no tenemos nada, nos hemos dejado apabullar en Amecameca y en nuestra región. No sé por qué, cuál es el fenómeno que ha pasado nuestra población, que de repente se llenó nada más de